Just My Imagination, que es lo que hacemos nosotros aquí todas las tardes. Utilizar nuestra imaginación para llevarte a lugares súper positivos. Las 6 y 8 minutos, una menos en Canarias, llega la segunda parte de Los Llenapistas de los 80, de los que nunca más se supo. Ricky García. ¡Buah! ¿Cómo me ponía esta canción? ¡Madre mía! Y tenían muchas más, ¿eh? Sí. Un matrimonio, marido y mujer, Denis LePage en la parte musical y su mujer, que se llamaba igual que él, Denise LePage, como cantante. Fíjate, todo queda en casa. Ellos se llamaban Lime y tenían exitazos como este Babe, We're Gonna Love Tonight. Bueno, vámonos hasta Holanda, que allí también se hacía buena música disco. Blue Father fue un grupo vocal e instrumental masculino holandés que tenía un sencillo llamado Let's Functionite, que es el que escuchas, y que se coló en la lista de singles del Reino Unido. ¿Y este temazo te suena? Es una canción de 1977, escrita por un señor que se llamaba Leymon Dozier. Dozier, además de este, tuvo otro número uno que se llamó Two Hearts, que es el que compuso para Phil Collins y la banda sonora de la película Buster, con el que además se llevó un Grammy. Esta mujer que se llama Sharon Red ya le venía de familia también, ¿eh? Porque su hermano, Jim Red, fue compositor y productor de Kool & The Gang. Y su media hermana, Penny Ford, era la cantante de Snap. Sharon Red en los 80 llenó pistas con esto que se llama Can You Handle It. Bueno, y la próxima canción, que es la con la que nos vamos a quedar, voy a dejar que la adivines tú en principio. Ya verás, mira. ¿A la de cuatro? Save my life in deep. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Yeah. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, "You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. No, you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. Turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out.

es la de los 80 y los 90. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los 100. Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. Hermanos irlandeses de Cars con este tremendo Soy Young nos han alcanzado hasta las 6 y 22 minutos, una menos en Canarias. Oye, van a desfilar por nuestra pasarela en los próximos minutos. Y además uno de esos temas súper positivos que siempre, siempre y nunca falla, te ponen de buen humor. Catherine and the Waves y una de esas canciones que vamos a cantar juntos. Labios de fresa, sabor de amor. Todo esto y mucho más aquí en el show de la tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. Yeah. las 6 y 26 minutos, las 5 y 26 minutos en Canarias, en directo como todos los días, aquí en Kiss FM. Bueno, ya sabéis que queremos que nos contéis de quién eres super fan. ¿Cuál es tu famoso deseado? ¿Tu amor platónico o tu mito erótico? Ya sabes que tenemos un teléfono para ello, que es el 606-712-658. 606-712-658. Y hoy con los amigos de Energy System, unos auriculares Bluetooth que te van a encantar. ¡Yeah, yeah, yeah! Y para alcanzar las 6:30, vamos a invitar a esa pareja que tanto nos gusta. ¡Sí! ¡Son Roxette! De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Uh-huh, yeah.

6:41 minutos, una menos en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿De vuelta a casa ya? ¿O tal vez te toca ir a trabajar? ¿O te vas al gimnasio? ¿Estés haciendo lo que estés haciendo? Ya sabes que si pones Kiss FM en la radio, todo será positivo. Bueno, hoy queremos saber cuántas horas pasaste suspirándole a la luna, pensando en aquel actor, actriz, famoso, tu amor platónico, tu mito erótico. Vamos a ir a Instagram, mira. Es que os ponéis unos nicks, de verdad que a veces me cuesta leerlos, ¿eh? MNI74 dice: uff, Kirk Cameron, de los problemas crecen. Que fuera tan malote, me tenía loquita. Mago Ide dice: era muy, muy, muy fan de Mónica Naranjo. Tenía un montón de pósters, CDs y revistas donde aparecía ella. Hola, Alex de Benalmádena. Hola, Alex. Pues yo, de quien estaba completamente enamorado cuando era pequeñajo, era, ¿sí?, de Rocío Dúrcal. Me gustas mucho. Venga. No sé, me gustaban sus películas, las veíamos los sábados por la tarde, en sesión de tarde, en la 1, y lo pasaba a teta. Me gustas mucho, churi, churi, chu. ¡Contratado! Hola, buenas tardes, aquí Ana de Móstoles. Hola, bueno, Ana. Pues yo tuve un crush, ¿sí?, cuando era jovencita, que era Ángel Garó, el humorista. ¿Sí? Y yo, que soy vallisoletana, pues tuve la suerte de disfrutarle allí en el teatro y me presenté en el camerino con una rosa y con una carta de amor. No sé si se la llegarían a entregar, pero madre mía, fue la locura más grande que he hecho yo por un hombre. Buenas tardes, José Antonio de Córdoba. Hola. Pues mi cantante favorita, ¿sí?, era Samantha Fox. Madre mía. Cantando cantaba bien, pero tenía una delantera que ni el Paris Saint-Germain. ¡Berchenoso! Ni el Barcelona en Madrid las tenía. Recuerdo que tenía un póster de Superpop en los años aquellos y lo tenía encima de mi techo de mi dormitorio. Hola, Ana de Sagunto. Buah, Richard Gere. Madre mía del Pilar. Me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, ni siquiera era el instituto, en el colegio, y vi Oficial y Caballero, vamos, me moría. Tenía sueños, vamos, todos los días, si no te digo a qué nivel. Un beso, adiós. Un beso, en el cuarto a las 7 horas antes en Canarias. Oye, cuéntanos la tuya en el 606-712-658. ¿Tienes tiempo? Hasta las 8. Hey guys, this is Bruno Mars. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face. If she'd let me, her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. And I see your Esto es Play Kiss, con Ricky García. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor, punta de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Toca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amar. Sabor de amor, fruta de pasión, la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, fruta de pasión, la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. De tu danza invisible, tremendos como siempre. Bueno, 6 minutos y alcanzamos las 7, las 6 en Canarias. Y yo siempre te digo, que ya lo sabes, ¿eh?, que los miércoles son especiales porque empiezan a oler a fin de semana, a salidas con amigos, a cenitas. Y más ahora que vamos sin mascarilla, hasta que toses, estornudas o carraspeas y todos te apuntan con un termómetro. Bueno, pues para que eso no pase, debes protegerte. Y yo te voy a dar una recomendación muy especial que además utilizo yo, que estoy toda la tarde con mi garganta. Probactis Strep, que es el probiótico para cuidar y proteger tu nariz, laringe y oídos. Y además también protege tu gusto, porque tiene un agradable sabor a fresa. Y en sobres, para los peques de la casa, para que también puedan ir bien protegidos al cole. Esto te lo tomas por la noche. Antes de acostarte, dejas que el producto trabaje y, oye, al día siguiente te levantas genial. En farmacias o en probactis.com. Esto es Kiss.